hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Eliminatoria pasada, prueba superada y otra vez otro derbi que no consigue ganarnos el Trampas. Hoy no hemos podido ganar, pero hemos empatado y hemos dado, yo creo que muy buena imagen, sabiendo otra vez, una vez más, sabiendo perfectamente lo que teníamos que hacer, cuál era nuestro trabajo. Obviamente con el 2-0 de la ida, pues las cosas estaban más fáciles. Todavía había gente que decía que si podían remontar esta gente y demás. Y bueno, ya sabemos cómo es todo esto, ¿no? De la prensa y demás. Pero al fin y al cabo, el favorito era el Atlético y ha sido así. Al final ha prevalecido con el 2-2, pues el global ha sido un 4-2. Y yo creo que no hemos visto la eliminatoria peligrar en ningún momento. Más que nada porque nos hemos adelantado muy pronto, en el minuto 1, en las dos partes además, en el minuto 1, con goles de Fernando Torres. Qué bien suena esto, decir que hemos metido dos goles al Trampas en su casa y los dos han sido de Fernando Torres. La verdad que hemos jugado muy bien nuestras cartas. Hemos hecho un partido parecido al que hicimos en casa en cuanto a aguantar atrás y salir a los contraataques rápidos. Hoy hemos tenido además, se ve eso, cada vez más los jugadores de arriba se entienden mejor con Torres. Hoy Griezmann y Torres yo creo que se han entendido muy bien. Y en los pocos contraataques que hemos tenido, bueno, pues dos goles, que luego nos han empatado con dos goles ellos también. Pero vamos, que tampoco ha habido, se ha sufrido, ¿no? Yo no en ningún momento he visto que pudieran remontar la eliminatoria. Hoy vamos a hablar con Fernando, que está con nosotros, para comentarnos qué le ha parecido el derbi. Fernando, ¿qué tal? Pues muy contento. Eliminar al Madrid siendo superior en los dos partidos y encima con dos goles hoy de Fernando Torres, que ha tenido que aguantar las risas de la prensa vikinga y de aficionados durante años, pues les ha dado en toda la cara en su estadio. Dos golitos eliminados y la Leti ha sido claro vencedor en la eliminatoria. Solo unos minutos ahí de la primera parte que ha apretado un poquito el Madrid, ha puesto un poco de oposición, pero en la segunda parte ya con el gol de Torres y luego la salida de un sensacional Arda Turán que se ha comido a todo el mediocampo del Madrid, ha sido la Leti muy superior y en los últimos minutos no se ha pasado ningún apuro. La nota negativa ha sido una vez más la antideportividad madridista, que en el tramo final del partido han hecho varias entradas de gravedad, que afortunadamente no han lesionado a ningún atlético, y una de las más lamentables ha sido una de Isco, que encima el público del Madrid ha evaluacionado una entrada salvaje de su jugador. Sí, sí, esa era de roja, decimos, ¿eh? No saben perder y no saben ganar. Sí, la verdad que me hacía gracia, o sea, el otro día lo hablaba en el podcast este, bueno, en el intento de podcast que hice del partido de Barcelona, como quizás en ese partido sí que a lo mejor fuimos duros y se nos pudo tachar de ser, pues eso, de jugar el partido muy al límite en cuanto a lo físico, pero que venga esta gente hoy, por ejemplo, con el partido que han hecho hoy y que digan todavía algún madridista que el Atleti es un equipo sucio, pues que se vean el partido de vuelta y que lo miren bien, porque la verdad que y se han quedado cortos. O sea, a Torres, Ramos y Pepe le han dado por todos lados y al final les han sacado tarjetas porque ya no les quedaba más, ¿no? Pero la verdad que sí, que no saben, se ve que no saben perder y además yo creo que han perdido mucho los papeles, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? O sea, en el primer tiempo hemos metido el 1-0 muy pronto, bueno, era muy pronto, luego han empatado en un gol un poco raro ahí con Oblak, que se ha escurrido, no sé qué ha pasado ahí. Se han venido un poco arriba, han tenido un poco más, pero luego en el segundo tiempo otra vez hemos vuelto a marcar rápidamente y ahí el Madrid yo creo que se ha desinflado. O sea, no ha intentado un poco, pero vamos, jugaban muy, muy desarbolados, sin nada, sin, ¿sabes? Sin tener rumbo, o sea, llegaban arriba, hombre, tienen nombre de calidad, eso no te lo voy a negar, pero llegaban arriba, pero no hacían nada, no se veía, ¿no? No sé, el caso es que yo creo que el resultado incluso te voy a decir, no sé si el empate es merecido porque les hemos dado muchas facilidades en esos goles, ¿no? Pero bueno, un buen resultado. En la primera parte han hecho más peligro, han tenido más ocasiones y han podido meter algún gol más, pero en la segunda está el partido controlado y Atleti tampoco es que haya apretado en busca de la victoria, estaba con el empate que le sobraba. Tampoco es que han pensado más en el siguiente partido de liga, no era necesario ir a ganar. Lo que se demuestra es que le tenemos cogido la medida, porque de los últimos cuatro partidos con ellos son tres victorias y un empate. Ahora el mal fario y que no gana nunca lo tienen ellos. Sí, sí. No, y además había alguna duda sobre todo por el partido que tuvimos en Barcelona, ¿no? Que yo creo que fue una cosa casual y bueno, se ha demostrado hoy que fue un partido, ¿no?, en el que jugamos mal, que a lo mejor lo planteamos mal, pero hoy desde luego hemos salido también con el 11, a excepción de Oblak, porque Oblak va a jugar la Copa, con el 11 más o menos de gala, quizá un poco más defensivo de lo normal, con el centro del campo con Thiago y Mario. Y bueno, y Torres ha jugado. No y Arda, porque que fuera. Normalmente es titular. Sí, Arda ha jugado Raúl García por Arda, ¿no? Porque sí, era un partido a lo mejor que te pedía más presencia, ¿no? Sí, y Arda ha salido en el momento puntual, clave. Claro, claro. Aguantar, han hecho ahí un par de rondos ahí en la banda con Arda, Coque, Siqueira. Que Siqueira no lo ha hecho mal, todo hay que decirlo, no me ha parecido un mal partido de Siqueira. No, en la segunda parte, pues en la primera ha sido el coladero habitual. Sí, jugadas pero vamos. Madrid, acababan por su lado. Ha mantenido el tipo para lo que es él, sí. Hombre, y Mario Suárez está muy bien también, ¿eh? Sí, bueno, incluso subiendo al ataque bastante. Hoy ha hecho de Gavi. Ha sido el Mario de las finales, que siempre te acuerdas que hace buenas finales, normalmente. Sí, sí. Pues ha sido estos partidos buenos de Mario, que de vez en cuando le sale uno y afortunadamente le salen los partidos gordos. Sí, sí. Tío, hoy la verdad que no tengo quejas de ningún. Ya digo, ha habido cosas puntuales como el resbalón ese de Oblak y demás, pero yo creo que todos han jugado a un muy buen nivel. Miranda también ha estado muy bien en la vuelta a la titularidad, ¿no? Ha tenido dos o tres o varios con Benzema ahí, que lo ha hecho bastante bien. Juanfran ha estado muy bien también. O sea, el equipo en general ha estado muy bien, pero ya digo que se ha visto que la derrota en Barcelona no nos ha afectado ni mucho menos y que no fue significativa. Era una derrota que se podía dar, se dio, pero nosotros seguimos a lo nuestro y además ahora, después de este resultado, hombre, a no ser que pase una catástrofe, que no creo que pase, jugamos contra el Barcelona en la siguiente ronda, ¿no? Entonces podremos tomarnos la revancha de lo que pasó el otro día. Lo que no recuerdo es el orden de los partidos, no sé si tú lo recuerdas. Creo que primero es en el Nou Camp. Pues no lo sé, no sé si está... No, ahora lo miraré. Creo que está sorteado, me imagino, como está sorteado todo, que debería. Es la próxima semana, además. O sea que... Sí, sí, Copa no se descansa. Hasta la puede ir dormir porque la siguiente semana ya están otra vez aquí. Y bueno, además yo creo que la derrota en el Nou Camp va a venir bien, porque ese día se hizo todas las cosas que no hace el Atleti normalmente. Y entonces le va a venir muy bien ya de cara a este partido y de cara al resto. Ya saben lo que no hay que hacer. Te pones el vídeo en Nou Camp y lo vean y esto es lo que no hay que hacer. Hombre, a ver. Es que salió todo mal. No sé. Nada. Estuvimos demasiado guarros en algunas acciones. Es que no parecía el Atleti en ningún momento. Sí, ya ha cambiado todo. Sí. La actitud ha sido diferente, el juego. Y mira, nos ha venido bien la baja de Mandzukic, porque ha jugado a Torres y ha salido un partidazo. Sí, la verdad que ha sido circunstancial. Hubiera pasado con Mandzukic, pero nos ha salido bien. Sí. Además, yo le veo, para estos partidos de la contra, viene mejor Torres. Sí. Estoy mirando, creo que jugamos el primer partido en Barcelona, creo. Sí, será el miércoles o el jueves de la semana que viene. Porque nosotros jugamos ligas el domingo, ellos no lo van a meter el martes, y el Barça también juega el domingo, o sea que será miércoles o jueves de la siguiente semana. No sé qué día de los dos, pero uno de los dos jugaremos allá en Nou Camp, que ellos también quieren ganarla, porque lógicamente es un torneo importante, por mucho que digan. Ahora ya desde la prensa madridista van a empezar con la campaña de que la Copa no interesa, pero nosotros a lo nuestro, que cuando la ganas, bien que lo celebres. Bueno, mientras... Mariano, ¿no? Está por sí, ahí. Sí, te iba a decir que mientras estábamos hablando ha entrado Mariano por aquí. Mariano, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Sí, sí, os escucho perfectamente. Estaba escuchando mientras estáis hablando de todo el partido. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, creo que ha sido un partido que hemos tenido, yo creo que sobre todo la segunda parte lo hemos controlado perfectamente, pero la primera sí que es cierto que hemos sufrido momentos de agobio, lógico, porque el Real Madrid, tras el gol de Torres prácticamente en la primera jugada del partido, pues tenía que irse ya descaradamente al ataque. Creo que, bajo mi punto de vista, hemos estado ahí un poco, nos hemos echado demasiado atrás, hemos favorecido mucho el juego aéreo de ellos, que no es un juego aéreo débil, como se ha demostrado. De hecho, sus dos goles han sido a balón parado. Creo que defensivamente hemos estado muy bien, hemos tenido algún fallo puntual. Por ejemplo, en el primer gol creo que ha sido fallo el portero de Oblak. Que es un buen portero, que creo que da seguridad, pero que creo que le falta algo de confianza, sobre todo en los balones aéreos, ¿no? Yo evidentemente no nos podemos estar así toda la vida porque es así, pero yo hoy me está acordando mucho de Courtois, de ese tipo de balones cruzados aéreos, como sí que él, y eso que al principio tuvo problemas con ellos, pero luego al final sí que los fue dominando, y en el juego aéreo pues era un seguro de vida, ¿no? Pero bueno, aún así creo que en general el Real Madrid, a pesar de tener incluso la posesión, creo que hubo un momento que tuvieron 81-19% de la primera parte de posesión, tampoco ha generado ocasiones clarísimas de gol. Sí que es cierto que ha generado sensación de peligro en el sentido en que pues nos tenían bastante acorralados en nuestro área, ¿no? En tres cuartos, ¿no? Pero tampoco ha generado muchas ocasiones de gol. Y nosotros, prácticamente la primera parte, en la jugada que hemos tenido, que ha hecho un jugador en Griezmann, ha pasado a Torres y ha hecho un grandísimo disparo, y luego pues creo que ha hecho un gran partido, ¿no? Incluso se le ha notado que físicamente todavía le falta, incluso en tema de velocidad todavía le falta ponerse a tono, pero creo que hoy ha hecho un grandísimo partido a nivel de pelearse con los de arriba, y luego pues bueno, ha metido goles, o sea, que más no se le puede pedir a Fernando Torres. También me ha gustado mucho el partido que ha realizado Griezmann, ¿no? Que creo que poco a poco va siendo ese jugador porque todos pedíamos, ¿no? Incisivo, un jugador que está trabajando además muchísimo en labores de presión y de recuperación, y luego creo que el centro del campo también ha estado bien, sobre todo hay que decir que ha hecho un buen partido Mario, aunque ha tenido varias imprecisiones en el tema de entregas de balón, pero creo que en general, yo creo que casi todos podemos decir que han brillado a un nivel muy muy alto, ¿no? Y luego, pues bueno, en la segunda parte creo que sí que, a raíz ya del segundo gol nuestro, incluso después de que haya marcado el segundo gol del Real Madrid, creo que hemos jugado un partido muy serio, hemos controlado, yo creo que, el ritmo del partido. También es cierto que el Real Madrid ya estaba físicamente bastante mermado, y anímicamente entiendo que también. Físicamente mermado, evidentemente, porque nosotros le hemos expuesto a ese, les hemos abocado a esa situación, ¿no? En definitiva, creo que en línea general la clasificación, la eliminatoria ha sido justa, ¿no? La clasificación del Real Madrid ha sido justa porque creo que ha sido superior en ambos partidos. Y esto lo único que demuestra es que tenemos un buen equipo, una buena plantilla, y que tenemos un extraordinario entrenador que, después de haber perdido un partido como el de Barcelona con un partido impropio de este equipo, sobre todo en una primera parte lamentable, pues aún así se ha sabido reponer. Y frente al Real Madrid seguimos manteniendo esa racha de estar ahí sin perder contra ellos y convirtiéndonos prácticamente en el terror, ¿no? para el Real Madrid. En definitiva, creo que es una victoria que nos va a venir muy bien. Para seguir con confianza, si es que la hubiéramos perdido a raíz del partido de Barcelona, creo que también va a servir para algunos jugadores, para que cojan confianza y para que cojan ritmo de juego y para que cojan pues bueno, responsabilidad de jugar en este equipo, ¿no? Gente como Torres, creo que este partido yo creo que le va a venir le viene en un momento extraordinario. Ya digo que aún le falta, se le nota que le falta temas sobre todo físico y velocidad, pero que en el momento en que recupere ese tono físico, esa tono velocidad, va a ser una pieza importantísima para el equipo. Así que, bueno, pues, sobre todo feliz por eliminar al Real Madrid, eso está claro. Yo creo que hoy al partido no se le puede pedir más. No, la verdad que yo creo que en la eliminatoria en global lo que se ha demostrado es que, bueno, lo que se ha demostrado, lo que yo he visto es que tácticamente Simeone le ha ganado la partida al entrenador del Trampas, Ancelotti, claramente, ¿no? En los dos partidos. Ha sabido interpretarlo mucho mejor, tanto con los jugadores de inicio como con los cambios. Y eso, hoy hemos sido superiores, yo creo, en cuanto, no tanto a lo mejor con el balón en los pies ni en juego, sino en el planteamiento, ¿no? Y en saber a lo que íbamos. Hemos conseguido además esos goles tempraneros de Torres, que no me canso de decirlo, que bien suena, goles de Torres contra el Trampas. Esos goles de Torres han hecho que tuviéramos mucha más tranquilidad, que no tuviéramos prisa y que supiéramos perfectamente, ¿no? En todo momento ellos tenían que marcar muchísimos goles y si una cosa es difícil con el Atleti, a excepción de partidos puntuales como el del otro día, es que no marquen muchos goles, ¿no? Yo ya de principio lo veía difícil que con el 2-0 de la ida, que aunque no marcásemos nosotros, que nos pudiesen remontar la eliminatoria, pero ya marcando sí, nosotros... Han marcado dos, ¿eh? Sí, han marcado dos ellos, ¿eh? Claro, pero ya habíamos marcado nosotros en las dos. Yo creo que lo que ha dicho Mariano sí que es verdad. En líneas generales defendemos peor que el año pasado. Nos crean más ocasiones. El año pasado éramos un equipo prácticamente inabordable en defensa. Concedíamos muy, muy pocas ocasiones y las que se concedían estaba allí Courtois. Yo creo que este año, no sé si lo veis vosotros, pero estamos más blandos en defensa. Hombre, hemos perdido dos piezas claves. Nos hacen más ocasiones de gol. Hemos perdido una pieza clave, que yo siempre lo dije, que para mí el portero es por donde se empieza la defensa y tienes que tener una seguridad en el portero, que este año todavía no la tenemos. No la hemos perdido del todo, pero obviamente no es lo mismo Courtois que Moya o Oblak, está claro. Y luego el lateral izquierdo, que es la banda por donde más nos explotan, porque a excepción de los partidos en los que ha jugado Ansaldi, que para mí, a mi parecer, que hemos cumplido bastante bien, o incluso te voy a decir con el chaval con Lucas, que se ha cumplido bastante bien, pero los partidos en los que juega Siqueira o el experimento del otro día con Gámez, esa banda sufrimos mucho, ¿no? Y eso no lo teníamos el año pasado. El año pasado teníamos una defensa que estaba muy equilibrada, empezando por el portero. No es que sea mala defensa la de este año, ¿no? Y los porteros no son malos. Yo coincido con Mariano, yo creo que Oblak es un portero que se le ven cualidades, pero le falta confianza, le faltan minutos. Y esta temporada pues solo va a tener la Copa, de momento, ¿no? A no ser que haya lesión o algo con Moya, que esperemos que no. Pero yo creo que es un portero que teniendo minutos pues puede mejorar, pero de momento pues tiene muchas cosas que mejorar y se mejoran jugando. Y coincido también con el tema de Torres, ¿no? Torres ha metido dos goles hoy, pero todavía le falta. Pero lo que sí que se ha visto, incluso con un Torres que todavía no está al 100%, se ha visto lo que nos puede aportar, que ya creo que se vio en el otro partido, y cada vez se ve más cómo combina mejor con los de arriba y cómo entienden, cómo vamos estirando más el equipo cuando está Torres, ¿no? Con Mandzukic es una cosa que habíamos perdido, que teníamos el año pasado, de poder lanzar contraataques rápidos, poder tirar balones arriba e intentar ganarle la espalda a la defensa o ir uno contra uno contra los centrales del rival. Y con Torres pues parece que volvemos a tener eso, ¿no? Habrá que ver, hombre, cómo se va introduciendo y demás, porque eso hay que recordar que además eso, que Torres hoy ha jugado porque Mandzukic tenía gripe. En un principio no iba a ser titular, ¿no? Igual hubiéramos estado hablando de otro partido, pero bueno, estos han sido los que han jugado y yo creo que todos los atléticos estaremos contentísimos de que haya marcado los goles Torres, ¿no? Y de que, bueno, por el partido, por lo que significa y por todo, ¿no? Pero la verdad que es que no hay mucha cosa negativa ni mucha crítica que hacer al equipo, en el partido de hoy. Quizás la única crítica es por qué no jugamos así el otro día en Barcelona, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó en Barcelona, ¿no? Pero hoy, perfecto, ¿no? Yo creo que se ha interpretado, se ha jugado perfecto, con alguna lagunilla con los goles y eso, pero son temas menores que no... Además se veía al Cholo, ¿no? Cuando nos metían los goles, como les decía, ¿no? Que no pasa nada, seguimos, y sabía perfectamente que lo íbamos a conseguir, ¿no? A ver si seguimos más adelante en la Copa, porque ahora nos toca el Barça, que va a ser... Esa sí va a estar difícil. Yo creo que al Atlético de Madrid se le da peor el Barcelona, el Atlético de Madrid del Cholo, se le da peor el Barcelona que el Real Madrid. Sí. Sobre todo, el año pasado incluso creo que no perdimos contra ellos, no sé si perdimos algún partido, pero aún así los partidos... De 6 partidos, me parece que fueron 5 empates, ¿no? Y una victoria nuestra. Sí. Y una victoria, o sea, que es con el Barça fueron 5 empates y una victoria, creo. Ajá, hablo de memoria, juego, pero igualados sí, tú. No, yo sabes lo que estaba pensando. Viendo el partido de hoy y el partido del domingo, yo lo que pienso es que el Trampas tiene un juego muy físico. Jugadores de calidad, pero calidad con muy físicos. No de calidad técnica, sino jugadores muy rápidos, con muy buen disparo, con mucha fuerza, tal, tanto en defensa como en ataque. Y contra eso, pues podemos plantar cara, ¿no? El Barcelona lo que tiene es mucha calidad en calidad técnica en los jugadores, yo creo. Y el otro día fueron los tres de arriba, Suárez, Messi y Neymar, que físicamente pues no son ningún portento, pero técnicamente, no, 4 jugadas y nos dejaron en pañales, ¿no? En defensa. Entonces yo creo que nos cuesta mucho más jugar contra equipos que son muy técnicos, que hay muy pocos. Bueno, a excepción del Barça, pues no sé, no sabría decirte otro equipo ahora mismo que tenga jugadores tan técnicos, ¿no? Pero cuando son jugadores, pues eso, como el Trampas con Bale, con Cristiano, con gente así, con Benzema, son jugadores contra los que yo creo que podemos contrarrestar sus habilidades, ¿no? Pero el Barcelona nos cuesta. Por eso digo, la eliminatoria contra el Barça va a estar muy reñida. Lo bueno que eso, que jugamos el primer partido en el Camp Nou y la vuelta en casa. Entonces, pienso que se va a decidir en casa. Esperemos que no se decida en el Camp Nou, ¿no? O bueno, si se decide en el Camp Nou, pero a nuestro favor, pero lo veo muy difícil. Pero jugar la vuelta en casa va a ser la clave esa, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si hemos aprendido de lo de la semana pasada, ¿no? Yo creo que vamos a aprender en el sentido que lo que te decía antes, que es que peor no lo podemos hacer. ¿O no? Sí, peor que la semana pasada no se puede hacer, ¿no? Hombre, yo creo que es que eso, que fue un partido raro, con un 11 raro. Que nos volvimos a meter en el partido, incluso estando mal. O sea, que yo creo que hay que tener esperanza. Y es doble partido. Que tengo aquí la estadística que Simeone, a doble partido de 17 enfrentamientos, solo ha perdido 3. Con el Rubin en la Europa League, con el Barcelona la pasa a Supercopa y con el Madrid en la Copa. O sea, que son unas estadísticas muy buenas. Sí, sí. La verdad que yo siempre lo he dicho. A mí ya me conocéis, yo he dicho que el Atlético en eliminatorias es pues el equipo contra el que nadie quiere enfrentarse, ¿no? Y yo creo que el Barcelona, pues no te voy a decir que casi hubiese preferido al Trampas, pero probablemente, ¿no? Pero yo creo que tenemos ahora mismo, bueno, todavía tiene que clasificarse el Barcelona, ¿no? Pero vienen de un 5-0 de la ida, o sea que no habrá problemas. Pero ahora mismo, obviamente, la eliminatoria está al 50%. Habrá que ver qué pasa. Aunque claro, si le preguntamos al Cholo ahora no te va a decir nada, te va a hablar del Granada, que es contra el que jugamos, ¿no? El domingo. Pero yo creo que las cosas están de inicio al 50%. Habrá que ver cómo pasa y quiénes están. A ver cómo está el 11, porque bueno, todavía jugamos, es la semana que viene el primer partido, porque digo, a ver si cuando se cierre el mercado que no pase nada, ninguna sorpresa ni nada a última hora, que se nos vaya alguien o cualquier cosa que no me sorprendería. Hay muchos rumores y muchos tal, pero luego puede pasar cualquier cosa en este equipo, ¿no? Pero bueno, volviendo al partido de hoy, es que no... Muy contento. O sea, es un poco... Ha sido una semana, bueno, una semana, unos 10 días, un poco raro, ¿no? O sea, la alegría de aquel partido en la ida en casa ganando 2-0 al Trampas, la vuelta de Torres y demás. Luego el partido en Barcelona, que fue un bajón, pero que como veníamos de ese subidón de la Copa, pues no supo tan mal. Y ahora otra vez un subidón, ¿no? Porque no hemos ganado, pero hemos ganado la eliminatoria, que es lo mismo, ¿no? O sea, es como una victoria. Y bueno, a ver si por lo menos seguimos en plan subidón y no damos más bajones, ¿no? Pero es que eso es muy contento. Yo creo que casi tan... Bueno, no, voy a decir, me fue más valioso el partido de la ida, ¿no? Por las circunstancias, por quienes jugaban, por el once titular, ¿no? Con tantos suplentes y tal, que además era una cosa que se comentó bastante, ¿no? Si mucha gente pensaba si hoy tendríamos que haber jugado con el mismo once que jugó el partido de la ida, ¿no? Mucha gente estaba o pedía que fuese el mismo once, ¿no? Pero obviamente te juegan mucho, yo creo, aunque no lo hubiese visto mal tampoco, pero hoy ha salido eso, un once más típico. Y la verdad que también ha respondido, ¿no? Yo creo que lo que ha quedado claro en estos partidos es que tenemos más banquillo de lo que pensábamos, ¿no? Hoy han jugado otro once diferente al que jugó en la ida, luego ha habido cambios, tenía gente en el banquillo titulares, ¿no? Mandzukic no ha jugado, no ha estado en el banquillo, estaba con gripe, y aún así hemos respondido, ¿no? Si este partido se hubiese dado con esas circunstancias el año pasado, o sea, el año pasado imaginaos un partido en el que un derbi contra el Trampas en el que no juega Diego Costa, porque el equivalente con Mandzukic, ¿no? Y ya de principio hubiese estado bastante negro y Arda en el banquillo. Impensable, ¿no? Es que hoy yo creo que Torres ha sido el Diego Costa de otros años. Ha metido goles a lo Costa. Salidas a la contra, definición, ha hecho el papel que hacía Costa, no tan exagerado en continuo, pero ha sido muy parecido al juego de Costa. Es que es a lo que viene, ¿no? Sí. Yo creo que viene a hacer el juego de Costa sin ser Costa en los momentos que lo necesitemos. Obviamente Mandzukic es el titular porque es el que ha estado antes y se lo ha ganado y nos da otras cosas, pero yo es lo que pedía el otro día cuando vi el partido de Copa. Y hablábamos de eso, de las posibilidades de Torres de jugar y demás. Yo, partidos así fuera de casa, poner a Griezmann y a Torres para en partidos que vas a estar atrás, que vas a tener problemas atrás, pero vas a tener que hacer contraataques rápidos. Griezmann y Torres, cuanto más se entiendan, hoy, porque hemos hablado de Torres, pero Griezmann es el que le ha fabricado las jugadas a Torres y ha robado y ha peleado. Griezmann cada vez está encontrando más su sitio en el equipo, ¿no? Y hoy se ha visto, y yo siempre lo he dicho, Griezmann no es delantero, es un jugador que tienes que dejarle jugar por detrás del delantero con libertad y que se mueva y que haga... Y hoy se le ha visto, ¿no? Otra vez ha robado balones, ha repartido juego, cada vez está haciendo más ese papel de 10, ¿no? Yo creo, o no sé si de 10 y medio, no sé cómo le llamas a eso... Pero cada vez está más cómodo y cada vez va siendo más clave en este Atleti, ¿eh? Está siendo más protagonista y es el que lanza los ataques del Atleti, vamos. Pero yo creo que sobre todo yo donde le veo que está haciendo un papel muy importante es en el tema defensivo. O sea, creo que quizás eso es lo que le está faltando un poco o lo que Simeone le estaba pidiendo más, independientemente que luego pues estuviese más acertado cara al gol, que ha empezado a meter goles, que estuviese repartiendo juego arriba, tal, que fuese ofensivamente pues un jugador que queríamos todos que fuera. Pero yo creo que defensivamente creo que este es lo que donde yo le veo una mayor implicación o mayor acoplamiento al sistema defensivo, ¿no? Al sistema de juego del Atlético de Madrid, ¿no? Creo que cada vez podemos presumir que está dando esa presión desde el inicio, se le ve continuamente apoyando la presión cuando está jugando en la banda izquierda, sobre todo porque tiene detrás pues un jugador como Siqueira que hoy sin haber estado mal sí que en el terreno defensivo, pero también es cierto que la mayoría de las jugadas de peligro han venido por su banda. Pero aún así, yo es lo que le veo a Griezmann, ¿no? Que cada vez está más integrado en el, sobre todo en lo que además algo que es fundamental para nosotros, que es en el repliegue defensivo, en la presión, en la intensidad defensiva. Y creo que eso es absolutamente fundamental. Y creo que con Fernando Torres, que siempre ha sido un jugador que en ese sentido siempre ha sido bastante generoso en el esfuerzo defensivo, o con Mandzukic, que también es un jugador que independientemente de otras virtudes que pueda tener, creo que en eso sí que nadie puede estar en desacuerdo en que es un jugador que aporta defensivamente muchísimo. Pues yo creo que ahí podemos tener pues un punto que el año pasado lo daba a Costa, y que este año pues a lo mejor en vez de con un jugador lo tenemos que suplir con dos o con tres, pero que al ser dos o tres pues también nos puede dar esa frescura que por ejemplo a Costa le faltaba a final de temporada. En el momento en que vayan rotando, que vayan entrando en forma Torres, que pueda ir dando minutos a Mandzukic de banquillo, a incluso al mismo Griezmann, ¿no? Y bueno, pues hoy ha jugado con otro once diferente, ha jugado Miranda, que no lo ha hecho mal. Y nada, yo creo que tenemos que ser optimistas en cuanto al equipo. Es evidente que no es el equipo del año pasado. También vamos a ser justos, para que fuera el equipo del año pasado, pues tenía que hacer la mejor temporada de la historia del Atlético de Madrid. Y eso pues está al alcance de un equipo, pues ya decimos el del año pasado que fue infinito, ¿no? Pero es que este año pues estamos en tres competiciones, ya por lo menos estamos en una más que el Real Madrid. Hemos ganado la Supercopa de España, también al Real Madrid, al campeón de Europa y campeón del mundo y todas estas cosas. Así que, bueno, estamos en Liga, hemos perdido un poco de distancia, podemos estar a 4 a 7 puntos, entre 4 y 7 puntos de la cabeza, pero bueno, queda mucha Liga, estamos en cuartos de la Copa, estamos en octavos de la Copa Europa. Yo creo que estamos haciendo una temporada bastante buena para ser... una temporada que nos ha venido después de haber perdido unos jugadores tan importantes y bueno, vamos a ver ahora y también vamos a ver el chaval este Cani, a ver lo que pueda aportar al equipo y si vienen o se van jugadores. Sí, eso, porque hay varios rumores, ¿no? Hoy estábamos hablando, antes de que vinieras tú, del un buen partido de Mario Suárez, de esos raros, ¿no? Pues Mario Suárez te hace un buen partido y 10 malos. Sí, hoy no ha estado mal, sí. Hoy ha hecho un buen partido. Lo he comentado yo, sí. Sí, y es uno de los que se rumorea, ¿no? Que han venido preguntando por él. Aunque a todos los rumores me hace gracia, ¿no? Porque el Cholo, a cualquier rumor que sale, salen diciendo que el Cholo los quiere a todos, que el Cholo no quiere que se vaya ninguno. Pero yo no sé si es que lo tienen ya pregrabado eso o algo, pero... El caso es que ha habido varios rumores de jugadores que pueden salir, porque han llegado dos, se ha ido Cherchi, han llegado Torres y Cani, y bueno, yo mientras sea sumar, yo no tengo problema, ¿no? Ahora restar, pues es cuando... Pero yo creo que en algunos puestos tenemos un poco de superpoblación, pero bueno, que ya digo, que no es malo porque además en lo bueno es eso, que en este Atleti y tal y como lo está empezando a llevar... El Cholo, que yo creo que ahora es cuando estamos empezando a ver realmente cómo... O yo creo que ahora es cuando está empezando a manejar realmente el banquillo y la plantilla, ¿no? A principio de temporada yo creo que nos costó el saber, pues... No voy a decir rotar las rotaciones, porque para mí no son rotaciones, pero cómo saber dar minutos a los que al menos los tienen y poder contar con todos. Y se está viendo en la Copa, ¿no? En la Copa es donde más se está viendo. El otro día con todos esos... No titulares, hoy bueno, pues sí, con la titularidad que sigue siendo de Oblak para la Copa, y con jugadores, bueno, pues eso, un centro de campo un poco inédito hoy con Thiago y Mario ahí, ¿no? El caso es que se va viendo que podemos confiar más en los jugadores del banquillo, que es lo que no teníamos el año pasado, y eso nos puede dar, pues eso, el poder nos, de momento nos está haciendo que estemos en las tres competiciones y bastante vivos en todas, ¿no? Que el año pasado por estas fechas, bueno, no me acuerdo... Si era por esta fecha, ¿no? Pero cuando nos eliminó el trampas de la Copa, pues ya eran solo dos competiciones, ¿no? Ahora estamos todavía en las tres y con posibilidades en las tres. Y yo creo que eso tiene mucho mérito. Ya tenía mérito el año pasado, pero este año yo creo que incluso más, ¿no? Pero bueno, todavía es pronto para hablar. Nos falta mucho y eso, y ahora nos falta el Barça en la Copa, ¿no? Que va a ser un hueso duro. pero yo creo que son retos que gustan, ¿no? Además viendo los otros partidos de Copa, los otros cuadros, yo creo que el campeón va a salir de estos, ¿no? O sea, estás viendo los otros partidos y hay mucha irregularidad, mucha, no sé si decir sorpresa, pero equipos como el Valencia que han caído, ¿no? Equipos que se suponen más coperos, que les está costando, ¿no? Va a ser una... Ha sido un sorteo un poco raro, ¿no? Ya un cuadro un poco raro en la Copa porque estamos muy, muy desnivelados, yo creo. Pero bueno, yo creo que ganando al Barça, pasando contra el Barça, se tiene ya mucho ganado. Pero bueno, hay que hacerlo. Primero hay que hacerlo. Estamos hablando por adelantado. Y bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido. Y luego hablamos un poco también de la Liga, porque hoy vamos a hacer un programa un poco más corto. Que luego tenemos que trabajar y esas cosas. Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor. Mariano, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Bueno, yo creo que evidentemente lo mejor ha sido el rendimiento del equipo, que ha rendido como un equipo compacto y que incluso en momentos que parecía que el Real Madrid pues estaba agobiando más que por presencia numérica que por otra cosa, podemos decir que ha rendido a un nivel muy alto, lo suficientemente alto para eliminar al Real Madrid. Y eso, lo mejor evidentemente es la clasificación, y también a nivel de, por personalizar, pues el retorno de Torres a su faceta goleadora en un partido tan importante para el Atlético de Madrid, para él. Y lo peor, posiblemente quizás, los dos goles que hemos encajado, porque son dos goles que han venido en jugadas de remates de cabeza, que se supone que es una de las cosas que son los fuertes de la defensa del Atlético de Madrid, ¿no? Y, por ejemplo, el primer gol, yo creo que en ambos goles el portero ha podido hacer algo más. Creo que en el primero no sé si es que se resbala o que se tropieza o que no mire bien la salida y se vaya por delante al hombre este, a Godín, pero creo que el primero, en condiciones normales, un portero atrapa ese balón o no permite el remate del en este caso de Ramos. Y el segundo, creo que pues que le rematan de más cerca como para que él no pueda hacer nada, en el sentido en que yo creo que ahí el portero tiene que imponer su ley, ¿no? Creo que ha habido en otros balones en los que sí que ha salido bien y tal, y creo que luego bajo palos ha estado bien, ¿no? Quizás eso es lo único, ¿no? Las dudas, a las pequeñas dudas que haya podido tener el portero. Eso es quizás lo único malo que yo destacaría o que yo resaltaría del partido. Uh-huh. Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, yo creo que Torres y Arda Turán. Torres por los goles y Arda Turán por la salida cuando ha tenido la segunda parte, que ha sido fundamental. Y lo peor, el rato ese de la primera parte, que hemos pasado apuros, algún fallo defensivo, y nos tiene que venir bien para rectificar esas cosas. Bueno, directo y al grano. Sí, hombre, yo lo mejor, me quedo entre el pase y los goles de Fernando Torres, que yo creo que a nivel personal y a nivel para lo que significan para el equipo y lo que puede hacer para que el aporte de Torres, y a nivel sentimental y porque soy torrista, coño, me alegra mucho. Y el pase y haberlo conseguido ahí en la cuadra y bueno, todo lo que significa, ¿no? Lo peor, pues... No tengo nada. Sí, ha habido los fallos, por ejemplo, que comentaba Mariano de Oblak y demás, pero yo creo que tampoco, o sea, no podemos esperar que si fuera... o sea, no podemos esperar que un jugador que apenas juega, que juegue dos partidos y que sea muy fiable, ¿no? Tampoco digo que tampoco quiero que le metan goles, ¿no? Pero han sido fallos que yo creo que son superables, y yo creo que es un proyecto que de futuro... que en cuanto empieza a tener minutos no puede funcionar. Tiene para mí tiene muy buena pinta de portero. Así que no le voy a poner en lo peor. No tengo nada para decir negativo. De los otros puedo decir mucho, ¿no? Del equipo y de la afición, en fin, la, Es un poco lamentable, ¿no? Que aplaudan las entradas, esta la de disco, que aplaudan una entrada que podía haber sido de roja directa. Pero bueno, ahí se quedan, fuera de la copa, que es donde tienen que estar. Pasamos ahora, si os parece, a hablar de la liga, ¿no? Ya cerramos el tema de la copa, porque bueno, aunque volveremos la semana que viene, porque esto ya hemos dicho que va del tirón. Pero ahora, como dirá el Cholo, ya estarán pensando en el Granada, que es el siguiente partido, ¿no? Que viene visita el Calderón el domingo. Y bueno, el partido el domingo a las 5 de la tarde. Y bueno, partido contra el Granada, ¿no? Que esto tiene que ser victoria sí o sí. Contra el Granada en el Calderón, pues eso. Partido para quizás, no sé si dará descanso a alguno de los jugadores de hoy y pensando luego también en el Barcelona, aunque como digo, si solo piensa partido a partido, pues no sería así. Pero vamos, un partido supuestamente muy asequible, ¿no? Aunque bueno, luego hablábamos del Villarreal, me acuerdo el último partido del Villarreal y también era un partido asequible. Y bueno, aunque no creo que esté en el mismo nivel Granada que Villarreal, obviamente, pero no hay ningún partido fácil, ¿no? No hay que tomarse confianzas, pero vamos, yo creo que lo ganamos, ¿no? O sea, este partido no se puede dudar, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿No lo veis? Yo creo que vamos a ganar, sin ninguna duda, vamos. No tengo ninguna duda. Claro, en casa vamos a ganar. No tengo duda, vamos. Somos mejores y tampoco este partido nos ha machacado mucho físicamente. En el sentido de que hayamos llegado a una prórroga o que hayamos estado muy mal hasta el final. Y eso no se va ni muy bien. O sea que vamos a llegar bien físicamente y luego a nivel moral, esto es un arreón impresionante. Yo creo que si sacamos el partido en la primera parte sería bueno para descansar para la siguiente semana porque nos toca el Barça. O sea que yo creo que hará algún cambio porque tenemos buen banquillo y descansará algún hombre de los que no ha jugado hoy menos, alguno más. Y también pensando un poco la copa, pero vamos, yo creo que ganamos seguro. Sí, ¿no? Mariano, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que primero tenemos que jugar el partido, antes de decir que ganamos seguro. Y pues, hombre, decir que ganamos seguro después del partido es fácil, ¿no? Sí, no, claro, pero que es que yo digo que ganamos seguro. En el fútbol nunca se puede decir que ganamos seguro. Hombre, sí, está claro. Hay que jugar el partido y vamos a ver si podemos ganar. Vamos a ver quién va a jugar. Yo lo de Manchukin no lo sé. No sé si es que está lesionado o ha tenido alguna lesión o algo así. No sé. Gripe, bueno. Una gripe con fiebre. Se puso malo ayer por la noche. Entró en la convocatoria que convocaron a 20 y ya debió ser que esta mañana no estaba recuperado. Debía tener todavía fiebre y al tener fiebre, pues lógicamente no ha podido jugar. Pues no sé, una gripe de aquí al domingo no creo que se le vaya a curar así como así, si encima tiene fiebre, pero bueno, si yo no sé que si habrá algún cambio, supongo que en el centro del campo habrá, pero vamos, conociendo al Cholo no creo que vaya a haber excesivos cambios, ¿no? Quizás ya digo, Arda sí jugará porque bueno, ya ha jugado 40 minutos o 30 minutos. Y posiblemente pues juegue Gaby por Thiago y poco más, ¿no? No sé cómo da cuándo también estará disponible este Ansaldi. Y posiblemente sea un partido en el que también. Lo de Ansaldi vamos a hacer un programa especial, ¿Qué le pasa a Ansaldi? Bueno, hoy ya leí en algún lado, esguince de rodilla. Era un esguince de rodilla, o sea que eso puede llevar tiempo, ¿no? Pero vamos, que es curioso que no nos pero lo hayan dicho. Ya lleva dos meses, ¿no? Ya lleva un mes y pico, sí. Dos meses lesionado. Mm. Bueno, y posiblemente a lo mejor veamos los primeros minutos de Cani, ¿no? Si todo más o menos, porque este chico Cani supongo que habrá venido en forma, porque habrá hecho la temporada y habrá. Hombre, llevaba varios partidos sin jugar, creo. O sea, llevaba un mes o así sin jugar, había estado lesionado. Bueno. Pero bueno, digo yo que sí, que habrá venido para jugar, ¿no? Tampoco creo que vaya a ser titular directamente, pero lo que sí que yo sé de lo que le he visto es muy buen pelotero, ¿no? O sea, es un jugador que viene a añadir calidad al centro del campo, que no nos viene mal, ¿no? No es que estemos sobrados de ella, ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo lo metemos, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor el partido contra Granada, pues podría ser un partido para empezar a darle minutos, ¿no? A ver qué puede darnos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver el esperar al domingo. Y eso, el único lesionado ahora mismo es Ansaldi, ¿no? Bueno, teníamos a Mandzukic hoy con gripe, pero aparte de la lesión de Ansaldi, todos los demás están ahí, ¿no? Miranda estaba lesionado, ya se ha recuperado, hasta jugado hoy. Y tenemos al resto del equipo disponible, ¿no? Que también es buena señal, ¿no? No sé, yo creo que habrá que ver, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Este mes de enero o febrero son clave, ¿no? Es donde más cuesta, ¿no? Es en mitad de temporada, ¿no? Porque hay que recordar que el partido del Barcelona se terminó la primera vuelta de la Liga, ¿no? Estamos empezando la segunda vuelta de la Liga. Y bueno, son semanas o meses difíciles. De momento, bueno, estamos un poco ahí, ¿no? Con la derrota contra el Barcelona, pues nos ha venido un poco, pero el resto de partidos los hemos solventado. Habrá que seguir así, ¿no? A ver si para cuando termine enero, por lo menos, estamos en buena racha, porque ahí es la clave, yo creo, para luego terminar bien la temporada, ¿no? Porque luego si seguimos adelante, es que es muy todo muy cerrado, ¿no? O sea, si pasásemos contra el Barcelona, tienes luego las semifinales directamente después, luego tienes a Champions, o sea, no paras. Ya, si estás en todas las competiciones, no paras hasta final de temporada. O sea, tienes dos partidos por semana prácticamente toda la temporada, ¿no? Lo que queda, los 4 meses que quedan, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero bueno, como estábamos hablando antes también, tenemos más plantilla, que es lo que echábamos en falta el año pasado. Teniendo más plantilla, pues se supone que tenemos más garantías para afrontar estas competiciones, suponiendo que estemos en todas. Bueno, no sé si tenemos algo más que añadir. Al final no va a salir un programa. Mira que siempre digo, vamos a hacer un programa más corto y nunca lo consigo. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿La hora o no? No, llevamos 45 minutos, un poco más. O sea, está bien. Vamos pues muy bien. Es que ha estado perfecto el partido. Hemos jugado bien, no ha habido polémica tampoco. Es que no ha habido ningún motivo para enzarzarnos. Tampoco es que no tengamos que enzarzar, ¿no? No, enzarzar dialécticamente. Sí, no, pero digo que tampoco... Tú opinarás de una forma o Mariano opinará de otra, porque siempre puede ser que opinamos diferente, pero es que hoy opinábamos casi todo lo mismo. Sí. Hombre, yo creo que una de las cosas que se saca del partido de hoy, para mucha gente que pensaba que Torres venía, pues eso... Bueno, sí, eso ha sido lo mejor. Ha venido para aportar, ¿no? Ha amortizado el fichaje. Ya con esto ha amortizado el fichaje. Ha venido a aportar. Eliminar al Madrid y marcarle 2 goles en el Bernabéu... Bueno, perdón, Bernabéu, se me ha escapado. En el Bernabéu, ya con esto ya da igual lo que haga. Ya ha callado mil bocas. Sí, o sea, ya ha vuelto, ¿no? Ha vuelto y ya ha merecido la pena, ¿no? Ya ha hecho más que Cherchi, ¿no? Que sea que viene a reemplazar, ¿no? Pero no, que está claro, yo creo que había vuelto para esto, para ser una alternativa. Hoy no podía estar Mandzukic, pues es que imaginaros que no estaba Torres hoy. Hoy Mandzukic con gripe y jugamos con Jiménez de delantero, ¿no? Jiménez con Griezmann. Pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Yo creo. El resultado probablemente no hubiese sido el mismo. O sea, ha venido... Y la gente que le... Y eso sin estar todavía al 100%, que lo sabemos, o sea, se le ve y todavía viene de haber jugado poco, viene... No está mal físicamente, pero no está tampoco al 100%, ¿no? O sea que... Solo quiero pensar cuando esté bien al 100% y según se le vayan dando minutos lo que puede aportar, ¿no? Las variantes que nos puede dar, ¿no? Yo creo que ha sido todo un acierto. Yo lo comenté en verano, cuando se rumoreaba, ¿no? Que la posible vuelta y tal, y lo comentamos aquí y preguntamos en un programa y creo que la mayoría pues dudaba un poco, ¿no? de que su vuelta, si volviese al equipo, si podría aportar o si era necesario, ¿no? Y yo dije que sí. Dije que a mí Torres nunca me sobra en el Atleti o en ningún equipo, yo creo. Creo que ha tenido mala suerte y nunca ha estado sobrevalorado, como dice mucha gente, sino que ha tenido mala suerte y al revés, ha estado demasiado criticado. Y qué mejor sitio que en el Atleti para recuperarse, ¿no? Y yo creo que lo está demostrando de momento. A ver si sigue en esa racha. Pero vamos, de momento eso, lo que dice Fernando, ¿no? Amortizado. Tres partidos, dos goles y los dos contra el Trampas, pues no se le pueden pedir más, ¿no? Yo creo que eso ha sido quizás hoy, se le ha visto cansado físicamente. No sé si lo habéis visto vosotros. Sí, sí, por eso, que no está ha habido dos o tres jugadas que sacaba la lengua, que le falta físico, pero físico no creo claro. que esté mal físicamente, sino físico de jugar partidos. Sí, yo creo que le falta minutos. Ha jugado poco. Sí. Le falta ritmo de juego, y que eso se coge pues a medida que vaya jugando partidos. Claro. Que es lo que decía yo el otro día, sí, en tres partidos, porque el otro día tuvo los minutos que tuvo en Barcelona y tal, pero en tres partidos lo que yo he visto, no la evolución, o sea, no que haya mejorado físicamente Torres, sino lo que he visto es el resto del equipo, cómo se entiende mejor con él cuando juega. En el primer partido en casa, en el partido de Copa del otro día, vi, y además, bueno, se vio cómo tuvo varios fuera de juego y demás, había un poco de descoordinación, ¿no? O sea, los movimientos y tal, y hoy se ha visto mucho más coordinado con, sobre todo con Griezmann, ya lo he dicho antes. Entonces es que vaya entrando en la dinámica y que físicamente vaya mejorando. Y esas dos cosas cuando se den bien, pues eso yo creo que nos puede aportar mucho. Para mí es eso, yo creo que es el sí, es un fichaje muy bueno, muy bueno. La Torres al Torres. Sí. Además se le ve a Torres muy contento. Si es que le ves la cara y no parece el jugador que estaba en el Chelsea o en el Milán, parece otra persona. No. En esos equipos estaba como triste, apático, como una persona que estás en un sitio y dices, ¿qué hago yo aquí? Y en Aleti es que se siente perfectamente. No, la verdad que... Pero no es solo eso, porque es que además aquí ha venido sin la presión con la que fue al Chelsea y sin la presión con la que fue a Milán. Aquí ha venido prácticamente gratis. Yo creo que aquí ha venido gratis. Bueno, yo no sé. Sí, le pagan las fichas a ellos. Ha pagado mucho tal, pero ha venido gratis y aquí no ha venido como delantero titular. Aquí ha venido, yo no sé si decir como suplente de seguro, pero vamos, lo que ha venido es en primera instancia. Ha venido a ayudar. Han venido a ayudar, no a ser la figura. Ayudar al equipo, no a ser el protagonista, efectivamente. Aquí hay un protagonista que es el equipo, y yo creo que eso le va a venir fenomenal a Torres, porque se va a descargar de esa presión de ese que siempre ha tenido en el Atlético de Madrid cuando estaba y en el resto del equipo. Precisamente en el Liverpool tenía la presión de que era tal, pero había otros jugadores como Carragher, como Gerrard, como Xavi Alonso, mismo Reina, pues que ya llevan ahí tiempo, que llevan formado en un bloque y también estaba el entrenador, y que quieras que no, pues ahí tenían la posibilidad de repartir esa presión, esa responsabilidad. Y aquí yo creo que le puede pasar lo mismo, ¿no? Puede venir a una plantilla que creo que conoce a muchos de los jugadores porque han estado con él desde hace mucho tiempo, incluso con los que ha jugado. Al entrenador le conoce perfectamente y evidentemente conoce al club, conoce la afición, y él es el rojiblanco, y luego además pues no tiene la presión de venir como salvador de este equipo, porque este equipo ahora no necesita ningún salvador en este momento. Necesita un jugador que aporte lo que pueda aportar ahora mismo Fernando Torres, ¿no? Y yo creo que eso le viene extraordinariamente bien a Torres y evidentemente al Atlético de Madrid. Así que yo creo que en ese sentido, fenomenal para nosotros, para todos. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a... Hoy nos tenían que dar un premio, ¿no? Decía que hoy nos tenían que dar un premio especial porque hemos ganado con un vikingo en nuestro equipo. Ha jugado hasta el mexicano. O sea, imagínate. Sí, verdad. Bueno, yo a ver si sigue hacen lo de la cesión, porque ya decía que yo para sumar, si se va a sumar, que se sumen, no, cuanto más jugadores mejor, pero hay un par que me sobran y uno de ellos es el mexicano, ¿no? Así que no. El Cebolla Rodríguez está muy cerca del Parma, parece ser, por lo que he ido leyendo a lo largo de toda la tarde. Y luego también el último apunte, Correa ayer volvió a jugar al fútbol en un partido, ¿no?, del sudamericano sub-20 con Argentina, marcó el gol, jugó un rato, lo hizo bien y se combinó muy bien con el hijo del Cholo Simeone. Sí, sí. Una pareja muy prometedora. Sí. Bueno, pues a ver, hombre, no creo que ya le... Además está con el tema de extracomunitario y demás, ¿no? Pero una cesión, que le hiciera una cesión para hasta final de temporada para que juegue, estaría bastante bien. Pero bueno, a ver, todavía queda, estamos a 15, 16 de enero, ¿no? Todavía quedan un par de semanas para que se cierre el mercado. Pero él va a estar allí mucho tiempo, porque normalmente Argentina pasará ronda. Yo creo que hasta febrero, mitad de febrero, no acabará esa competición, o sea que... Sí, pero el lo mejor fichaje, es sí que se vaya... Claro, el sí, si quieren cederlo... Sí, hay que hacerlo antes, pero digo, si para incorporarse cederlo, al equipo que se incorpore, sí, hasta mitad de febrero no llega. Sí, eso sí. Pero bueno, eso ahora pasa con muchos, ¿no? ¿Puede jugar en el Atleti? No. O sea, no por el tema de extracomunitarios. No por ficha, sino por el tema de extracomunitarios. A no ser que a Miranda le dieran la nacionalidad. La nacionalidad, ¿no? De aquí al 30 de enero. Porque yo creo que si enero le diesen la nacionalidad a Miranda le vendría muy bien, porque vendría... Uy. Lo hemos perdido. Sí. Mariano, bueno, pues... Me imagino que quería decir que vendría a tener... O sea, a aportar, ¿no? Como estábamos diciendo, ¿no? Un jugador más... con calidad. Lo que pasa es que viniendo de tanta inactividad, yo creo que lo mejor sería ir a un equipo cedido, a un equipo, creo que el Rayo se había interesado, que ya las cesiones que hemos hecho en el Rayo últimamente nos han funcionado bastante bien, y un equipo en el que pudiera tener minutos para ir cogiendo forma y físico, aunque bueno, también esta Copa América le está viniendo bien, ¿no? Sub-20 le está viniendo bastante bien. Bueno, pues como hemos perdido a Mariano... Un último apunte, Jorge, para que nos preparemos ya. Próximo derbi contra el Real Madrid será el sábado 7 de febrero a las 4 de la tarde en el Calderón. O sea, no dentro de mucho, ¿eh? No, es lo que son 3 semanas. 3-4 semanas. O sea, dentro de poco les tenemos otra vez en el Calderón. Y de no perder sería el quinto partido seguido sin que no gane. Bueno, pues a ver... Ojalá, bueno... ¿Por qué no, no? Ya llevamos una buena racha, pues seguimos en ella, ¿no? Bueno, pues nada, gente, nos vamos a ir despidiendo. Dar las gracias a Fernando, a Mariano, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios a los mismos, seguirnos a través de las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook. O suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox, o escucharlos directamente a través de la página. Ya digo, jugamos el domingo a las 5 de la tarde en el Calderón contra el Granada, así que estaremos grabando aquí por la tarde-noche del domingo, y como digo siempre, esperando poder estar comentando una victoria del Atleti. Hasta entonces, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Que se va!